es lo que tengo. Bueno, voy a empezar a leer. Sí, voy a empezar a leer. El espejo. Desde hace un rato os oigo hablar de experiencias que habéis vivido y, no sé, a mí me da la impresión de que este tipo de relatos puede dividirse en ciertas categorías. En la primera categoría se encuentra aquellas historias donde el mundo de los vivos está en esta orilla y el de los muertos en la opuesta. Pero existen unas fuerzas que hacen que, bajo determinadas circunstancias, pueda cruzarse de una orilla a la otra. Son las historias de fantasmas, por ejemplo. Otras historias se basan en la existencia de ciertos fenómenos o ciertas facultades de trascienden el común conocimiento tridimensional del hombre. Me refiero a la vivencia, a los presentimientos. Creo que, grosso modo, podríamos dividirlas en estos dos grupos. Pues bien, según he podido constatar, las experiencias de la gente pertenezca a una u otra categoría se limitan a un solo ámbito. Es decir, las personas que ven fantasmas los ven con frecuencia, pero no tienen presentimientos, y las personas que sí tienen presentimientos no suelen ver fantasmas. Desconozco la razón de que esto sea así, pero es evidente que existen ciertas disposiciones personales al respecto. Vamos, al menos esa es mi impresión. Luego, por supuesto, están los que no se encuadran en ninguna de ambas categorías. Yo, por ejemplo, llevo viviendo más de 30 años, pero jamás he visto una aparición. Sueños premonitorios o presentimientos jamás los he tenido. Me ha sucedido que, encontrándome con dos amigos en el mismo ascensor, ellos han visto un fantasma y a mí se me ha pasado por alto. Mientras ellos dos veían a una mujer vestida con un traje gris, traje de chaqueta gris, de pie a mi lado, yo habría jurado que allí mujer no había ninguna. Que estábamos los tres solos. No miento. Y ellos no son de los que van tomándole el pelo a los amigos. En fin, esta es una experiencia muy siniestra, pero no altera el hecho de que yo no haya visto jamás un fantasma. Ni se me ha parecido nunca un espíritu, ni tengo poder paranormal alguno. Vamos, que mi vida debe de ser terriblemente prosaica. Sin embargo, una sola vez, me sentí tan aterrado que se me pusieron los pelos de punta. Hace ya más de 10 años que pasó aquello, pero aún no se lo he contado a nadie. Incluso hablar de ello me causa terror. Me da la impresión de que, si lo menciono, volverá a ocurrir. Por eso me he callado hasta hoy. Pero esta noche todos habéis ido contando por turno experiencias aterradoras que habéis vivido, y yo, como anfitrión, no puedo dar por finalizada la velada sin relataros a mi vez mi historia. Así que voy a atreverme a hablar de ello. No, por favor, ahorraros los aplausos. No creo que mi historia lo merezca. Tal como he dicho antes, ni he visto fantasmas ni tengo ningún poder paranormal. Así que es posible que mi historia os parezca poco terrorífica y que os decepcione. En fin, si es así, que así sea. Aquí la tenéis. Acabé el instituto a finales de la década de los 70. Unos años turbulentos, ya lo sabéis. Era de pleno la época de las luchas estudiantiles contra el sistema. También yo me vi arrastrado por aquella oleada, así que rehusé ingresar en la universidad y decidí vagar unos cuantos años por Japón, trabajando con mis propias manos. Creía que ese era el modo de vida correcto. En fin, cosas de la juventud. Ahora, cuando pienso en aquellos días, me parecen muy felices. Dejando aparte la cuestión si aquel era el modo de vida correcto o equivocado, si volvería a nacer, posiblemente volvería a hacer lo mismo. Durante el otoño de mi segundo año errático, trabajé un par de meses como vigilante nocturno en una escuela, en un instituto de una pequeña población de Niigata. Durante todo el verano había trabajado muy duro y me apetecía tomarme un respiro. Y hacer de vigilante nocturno no era un trabajo que deslomara a nadie. Durante el día me dejaban dormir en las dependencias de los bedeles y por la noche solo tenía que dar dos rondas por el recinto de la escuela. En las horas que me quedaba libre, escuchaba discos en la sala de música, leía en la biblioteca o jugaba al baloncesto en el gimnasio. Allí solo por la noche se estaba muy bien. ¿Que si tenía miedo? No, qué va. A los 18 años o 19 años se desconoce el miedo. Seguro que no habéis trabajado nunca de vigilante nocturno. Así que antes que nada voy a explicaros un poco qué es lo que hay que hacer. Hay dos rondas de inspección. La primera a las 9 de la noche y la segunda a las 3 de la madrugada. Así está establecido. La escuela era un edificio bastante nuevo, de hormigón, de 3 plantas, y el número de aulas estaba sobre los 18 o 20. No era muy grande. También estaba la sala de música, el aula de labores del hogar, el aula de dibujo y además la sala de profesores y el despacho del director. Aparte de las dependencias de la escuela estaba el comedor, la piscina, el gimnasio y el salón de actos. Y yo solo tenía que darme una vuelta por allí. Era 20 los puntos que tenía que inspeccionar. Y yo iba de una dependencia a otra, echaba una ojeada y ponía con el bolígrafo OK en el papel. Sala de profesores OK, laboratorio OK. Claro que habría podido quedarme tumbado en la habitación de los bedeles y haber ido marcando OK, OK en todas las casillas. Pero nunca descuidé mi trabajo hasta ese punto. En primer lugar, no requería un gran esfuerzo y además de haberse colado algún tipejo dentro, al primero a quien hubiera sorprendido durmiendo habría sido a mí. Así que a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana me hacía con una linterna grande y una espada de madera y recorría la escuela de una punta a la otra, con la linterna en la mano izquierda y la espada en la derecha. En el instituto había practicado kendo y tenía gran confianza en mi habilidad. Mientras mi contrincante no fuera un profesional, no me daba miedo aunque llevase una auténtica espada japonesa. Hablo de aquella época, claro, hoy saldría corriendo. Era una noche ventosa de principios de octubre. No hacía frío, más bien hacía calor. Desde el anochecer pululaban los mosquitos y a pesar de estar en otoño, recuerdo que había tenido que encender 2 barritas de incienso para ahuyentar los mosquitos. El viento lululaba. Justo aquel día, la puerta de la piscina se había roto y golpeaba con furia agitada por el viento. Se me pasó por la cabeza arreglarla, pero era demasiado oscuro y la puerta estuvo toda la noche abriéndose y cerrando con estrépito. En la ronda de las 9 no descubrí nada anormal o en los 20 puntos. Las puertas estaban cerradas con llave, todo estaba donde tenía que estar. Ninguna novedad. Volví a las dependencias de los pedeles, puse el despertador a las 3, me dormí. Cuando el despertador sonó a las 3 de la madrugada, me asaltó una extraña, indefinible sensación. No puedo explicarlo bien, pero me sentía raro. En concreto, no me apetecía levantarme. Era como si hubiera algo que estuviera anulando mi voluntad de incorporarme. A mí nunca me había costado levantarme de la cama, así que aquello me resultaba inconcebible. Con gran esfuerzo logré ponerme en pie y me dispuse a hacer la ronda. La puerta seguía golpeando con estrépito. No obstante, me dio la sensación que el sonido era distinto. Podía ser simples impresiones, ya lo sé, pero me sentía extraño en mi propia piel. ¡Qué raro! No me apetece nada hacer la ronda, pensé. Pero fui claro, está, porque ya se sabe, en cuanto haces trampa una vez, ya no hay quien lo pare. Así que agarré la linterna y la espada de madera y salí de las dependencias de los pedeles. Era una noche odiosa, el viento soplaba cada vez más fuerte, el aire era más y más húmedo, la piel me picaba, no lograba concentrarme. En primer lugar miré el gimnasio y el salón de actos, Oak en ambos. La puerta seguía abriéndose y cerrándose con estrépito. Parecía la cabeza de un demente haciendo gestos afirmativos y negativos, sin regularidad alguna. Sí, sí, no, no. Ya sé que es una comparación extraña, pero a mí me dio esa impresión. De verdad. El interior de la escuela tampoco hallé ninguna anomalía. Todo estaba como siempre. Di una vuelta rápida y marqueo en todas las casillas. Después de todo, no había ocurrido nada. Aliviado, me dispuse a volver a las dependencias de los pedeles. El último punto que había que inspeccionar era el cuarto de las calderas, en el extremo del edificio. Las dependencias de los bedeles estaban en el extremo oeste. Por lo tanto, yo tenía que cruzar un largo pasillo de la planta baja para volver a mi habitación. Un pasillo negro como el carbón. Si había luna, estaba iluminado por su pálida luz. Pero si no, no se veía nada en absoluto. Yo avanzaba dirigiendo el haz de luz de la linterna hacia adelante. Aquella noche se aproximaba un tifón y no había luna. Muy de cuando en cuando se abría un jirón entre las nubes, pero la noche volvía a ser pronto tan oscura como boca de lobo. Avanzaba a un paso más rápido de lo habitual. Las suelas de goma de las zapatillas de baloncesto producían pequeños chirridos al pisar el pavimento de linóleo. El pavimento era de color verde, de un verde oscuro como el musgo, y aún lo recuerdo. A medio pasillo se encontraba el vestíbulo. Me disponía a dejarlo atrás cuando, ¡oh!, tuve un sobresalto. Me había parecido ver una figura en la oscuridad. Un sudor frío manó de mis axilas. Agarré con fuerza la espada de madera, me volví en aquella dirección, apunté hacia allí el haz de luz de la linterna. Era por la zona donde estaba el mueble zapatero. Y era yo, es decir, un espejo. ni más ni menos. Era mi figura reflejada en un espejo. La noche anterior no había ninguno, seguro que acaban de colocarlo allí. Vaya susto. Era un espejo grande de cuerpo entero. Al tiempo que me tranquilizaba me había sentido ridículo. ¿Seré imbécil?, pensé. Plantado ante el espejo, dirigí hacia abajo el haz de luz de la linterna. Me saqué un cigarrillo del bolsillo y lo encendí. Di una calada contemplando mi imagen reflejada en el espejo. La tenue luz de las farolas penetraba por la ventana y llegaba hasta el espejo. A mi espalda, la puerta de la piscina seguía dando golpes impulsada por el viento. A la tercera calada me asaltó de pronto una sensación muy extraña. La imagen del espejo no era la mía. De hecho, sí. Su aspecto exterior era idéntico al mío. No cabía la menor duda. Pero no acababa de ser yo. Lo supe instintivamente. No, no es exacto. Hablando con precisión, sí era yo. Pero era otro yo. Un yo que jamás debía haber tomado forma. No me lo explico. ¿Me entendéis, verdad? Es que esa es una sensación terriblemente difícil de traducir en palabras. Sin embargo, lo único que comprendí entonces era que él me odiaba con todas sus fuerzas, con un odio parecido a un poderoso iceberg que flota en un mar oscuro, con un odio que no podrá jamás aliviado por nadie. Con un odio que no podrá ser jamás aliviado por nadie. Eso es lo único que comprendí. Me quedé plantado ante el espejo atónito. El cigarrillo se me escapó por entre los dedos y cayó al suelo. El cigarrillo del espejo también cayó al suelo. Nos contemplamos el uno al otro. No podía moverme, como si estuviera atado de pies y manos. Poco después, él movió una mano. Se acarició el mentón con las yemas de los dedos de la mano derecha y luego, muy despacio, fue deslizando los dedos hacia arriba, como un insecto que reptaba por el rostro. Me di cuenta que yo estaba imitando sus gestos, como si fuera yo la imagen del espejo. O sea, que era él quien intentaba controlarme a mí. En aquel momento hice acopio de las fuerzas que me quedaban y solté un alarido. Exclamé, ¡uoh! O algo así. Entonces las ataduras se aflojaron. Un poco y arrojé con todas mis fuerzas la espada de madera contra el espejo. Se oyó un ruido de cristales rotos. Eché a correr hacia mi habitación sin volverme una sola vez. Cerré la puerta con llave y me cubrí con la manta. Me preocupaba el cigarrillo que había dejado caer en el pasillo, pero no fui capaz de volver. El viento siguió soplando, la puerta de la piscina continuó golpeando con estrépito hasta poco antes de amanecer. Sí, no. Supongo que adivinaréis cómo termina la historia. Eso es, el espejo no había existido jamás. Cuando el sol ascendió por el horizonte y el tifón ya se había alejado, el viento amainó y el sol continuó arrojando sus rayos cálidos y claros, me acerqué al vestíbulo. Había una colilla en el suelo, había una espada de madera en el suelo, pero no había ningún espejo. Nunca lo hubo. Nadie había emplazado jamás un espejo al lado del mueble zapatero. Esta es la historia. Así que no vi ningún fantasma. Lo único que yo vi fue a mí mismo. Pero aún no he podido olvidar el terror que experimenté aquella noche. Y siempre pienso lo siguiente: el hombre únicamente se teme a sí mismo. ¿Qué opináis vosotros? Por cierto, posiblemente os hayáis dado cuenta de que en esta casa no hay ningún espejo. Y sabéis, se tarda bastante tiempo en aprender a afeitarse sin mirarse al espejo, de verdad. Bueno, ya acabó el relato y voy a poner algo de música. Mañana distinto, el futuro así no tiene sentido. Me da igual más bonito, de piso clandestino. Vivo, ¿qué más da? Si estoy lejos y aún me quieres, dilo. No soy capaz de rendirme ni aun cuando estoy perdido. El silencio de esta noche, hay un regalo para ti. Son las palabras más sinceras que jamás podrás oír. Corre que la hiela que nos coge la mañana y nos complace en esta cárcel. Cárcel de puertas abiertas donde no existen las rejas. Sala de interrogatorio donde la única pregunta es cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo durará el momento? ¿Cuánto tiempo durará el momento? ¿Y cuánto? Ocultar el sufrimiento bajo llave en mi corazón, de decirte que te quiero. Te echo de menos, que lo malugas pensando en ti, que pierdo el equilibrio cayendo en el delirio de no sentir que somos libres. ¿De qué sirve si nada sirve? Si no merece, si corre no llego, si salto y no vuelo. ¿De qué sirve si nada sirve? Si no te puedo querer, si escuecen los momentos. ¿Qué haces por tus deseos? ¿De qué sirve si nada sirve? Tal vez lo necesites. Para sentir correr mi sangre. Bueno, el relato esto lo he elegido, ya he comentado antes, porque me ha recordado, o sea, me ha parecido no exactamente una crítica hacia la novela de terror, pero sí deja de entrever que el terror, el miedo, no lo genera los espíritus y lo oculto no está solamente en los enigmas o en lo paranormal o en los presentimientos, sino el ser humano, hombre, mujer, niño, no sé, el ser humano se debe temer más a sí mismo que a un fantasma. O sea, que el miedo real... Nadie tiene miedo a los fantasmas. Bueno, al menos yo. De otras cosas, porque no creo en los fantasmas.

ya se ha cansado de esperar. Esta cuerda está demasiado tensa, mi mente demasiado densa y mi soledad, mis ganas de guerra y de paz, están dispersas como quieres que crea en la libertad. Si nada es verdad, este sentido metafísico me cansa ya. Las invenciones y las falsas apariencias convierten todo lo que creo en mera adversidad. Aprendimos el sentido de la vida viviendo el presente. Mejoramos cada día desde el subconsciente. En esta noria de ideales y de sueños rotos, todos quieren posar muy guapos en la foto, pero no todo es eso. A veces el tiempo se esfuma rápido y duele como un látigo o como un beso en manos del proceso que nos quieren vender, pero recuerda que todo se basa en aprender. Bueno, ahora voy a leer el poema de Makoto Oka. Que se titula Canción de la llama. Los que me tocan dan un grito, aterrados. Ignoro, sin embargo, si soy caliente o fría, pues no estoy un segundo en ningún sitio. Ni es nada lo que fui hace un instante. Mi modo de partir es el incendio. Lucho contra lo oscuro, pero no llego a ningún lado. Solo vuelvo al oscuro. Me temen porque siempre, por alguna razón desconocida, busco el papel, la madera y la carne. Los rozo y acaricio. Y me voy comiendo, y yo misma perezco en sus cenizas. Es que soy desprendida hasta la médula. Los que me tocan dan un grito. Para la gente, mi amor es un escándalo. Bueno, he elegido este poema porque me ha parecido precioso. Me parece una forma interesante, un poco visión de pirómano, pero me ha parecido una forma interesante y bonita de ver el fuego, y muy poética. Bueno, es una poesía. Me gustaría hablar de este poeta, pero la verdad es que ha sido un momento de tengo que meter algo más, y me di de bruces con este poema, y lo metí. Del otro escritor tampoco, bueno, es un escritor bastante conocido que cada año va escribiendo un libro, debe ser una especie de computadora, sí. Hasta ahora, hasta hace una semana, no había leído nada en Murakami. He leído varios relatos esta semana para saber cuál era el que más coincidía o era mejor leer en la radio, pero los poemas que he desechado, bueno, los relatos que he rechazado, una forma de hablar que no voy a leer en la radio, son también bastante interesantes. No los voy a leer en la radio por varios... Uno de los motivos es que uno de ellos sea largo. Otro es que... Otro de los relatos no lo entendí. Voy a ser sincera, no entendí. Trataba unos pastelitos japoneses típicos de Japón y no entendí por qué tanto rollo por unos putos pasteles. En fin, no lo entendí. Estaba muy bien escrito. Era hasta cierto punto interesante. Tenía intriga, pero no... Me parece una marcianada y no lo iba a leer, algo que no me convence. Básicamente soy así de rara. Y bueno, el otro, el del canguro, el feliz día del canguro, que se titula... El de largo no me acuerdo ni cómo se titula, pero... El feliz día del canguro, pues iba a leer ese, pero... Fue por dos motivos. Es que soy un poco rara. Uno, apareció un zoo. Sí, apareció un zoo y ya es... Empezó a... O sea, el relato como relato estaba muy bien, pero... No quiero transmitir ciertas cosas por la radio. En fin. Y... Otro motivo, el personaje femenino, el único personaje femenino que había en el relato... Pues era una petarda y una pesada. Que la verdad es que me cansaba hasta a mí. Y aunque el relato está muy bien y me lo habría leído con un vaso de leche de avena y unas galletas, pensé que para leer en la radio era mejor el espejo que no... En fin. También es verdad que yo soy una rancia y una rara y un poco fanática y un poco rara, en fin, soy... lo importante es reconocerlo, ¿no? Y bueno, el relato de los pasteles, tampoco me acuerdo cómo se titula, pero... En fin, os recomiendo el libro de relatos, que se titula El sauce ciego y la mujer dormida, que lo tenéis por internet, que en PDF gratis y que me parece interesante y que seguramente seguiré mirando relatos y alguno más caerá en la radio. Igual, yo qué sé, me salto un par de cosas y leo el canguro, pero no, creo que no. Ahora voy a poner algo de música. Estoy mirando a ver qué música pongo. Y bueno, sí, estoy. Es evidente que estoy haciendo tiempo. No sé qué voy a leer el próximo lunes. Y no sé, o sea, todo lo que, bueno, he explicado el relato, el poema, y espero que os haya gustado. Esto no es exactamente una despedida, porque todavía es muy pronto, sí es, bueno, muy pronto tampoco, pero es pronto. Pero bueno, la próxima vez meteré un poema más. Un relato corto, micro relato más por si acaso, que parece que me he quedado este lunes un pelín corta, pero bueno, cosas del directo, voy a decir, que queda muy bien. Sí, estoy haciendo tiempo con la música, también, sí, ya está. ¿Por qué pensar? ¿Por qué? realidad. Eso es para ti, asqueroso necio. Déjanos vivir en paz. Es que solo de pensarlo enloquezco y creo que voy a saber remediarlo. Tengo fuerzas para ver lo que me hicisteis. Lo que me hicisteis. Bien, ahora que ya soy consciente, creo que yo te daré 8 o 9 puñaladas. Por cada vez que metiste mis laberintos negros dentro de mi corazón, laberintos negros que mi mente no perdona. Es que algo queda aquí, ese ladrillo enfermo. Todo el miedo que metisteis, vais a veros muertos. ¿Qué pasa con esas cárceles que nos han atado el cerebro? ¿Qué hostiazos pasa, hermanos? No puedo solo. Nos quedéis brazos cruzados. Paso de psiquiatras, pero de pastillas. ¿Pero qué queréis? Que esté presa de por vida. Bueno, ahora sí que me voy a despedir con una última canción. Bueno, habrá más días que quedaré la caca con mi rollo de literatura japonesa. Y bueno, ahora estaba reflexionando un poco qué voy a hacer el próximo programa. Tengo varias propuestas rondándome por la cabeza, pero todavía no. Decirlo es muy precipitado y muy alocado. Alocado, vaya palabra. Y no lo voy a hacer. Me voy a despedir ya, que ya es más o menos hora de ahuecar el ala. Y bueno. Voy a poner música. Más fuera de